Estos son los titulares del miércoles 19 de junio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llega a Corea del Norte. La cúpula de la automotriz japonesa Toyota pide disculpas a clientes y accionistas por el fraude de pruebas de seguridad. Tesorero de partido gobernante japonés dice en juicio que le habían pedido seguir proporcionando fondos no declarados. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente ruso Vladimir Putin ha aterrizado en Corea del Norte, en la que es su primera visita al país en 24 años. Se espera que ambos celebren una cumbre en Pyongyang este miércoles por la tarde, que es la continuación de la que mantuvieron el año pasado. En ella podrían firmar un tratado de asociación estratégica que aborde cuestiones económicas y de seguridad. La televisión central de Corea, de carácter estatal, difundió unas imágenes el miércoles en las que se ve a Kim dando la bienvenida a Putin en el aeropuerto internacional de Pyongyang el mismo día. Cuando el mandatario ruso salió del avión gubernamental, Kim le saludó con un abrazo y posteriormente los dos se subieron a un vehículo. Fuentes diplomáticas en Pekín afirman que Corea del Norte se apresura a estrechar lazos con Rusia sin perder de vista sus relaciones con China. Pyongyang afirma que Estados Unidos y sus aliados están enfrentados a Corea del Norte, China y Rusia en lo que denomina Nueva Guerra Fría, una afirmación ante la que Pekín se muestra prudente. Tras abandonar Corea del Norte, Putin viajará a Vietnam, donde permanecerá 2 días. Se espera que aborde cuestiones comerciales y económicas, así como asuntos regionales e internacionales. Durante una asamblea de accionistas realizada el martes, el director general y ejecutivo de la automotriz japonesa Toyota, Sato Koji, ofreció disculpas a los clientes y poseedores de títulos por las pruebas fraudulentas de sus vehículos y se comprometió a prevenir este tipo de situaciones. Este mes, Toyota reconoció haber falsificado datos para la obtención de certificados gubernamentales de las pruebas de sus vehículos. Como consecuencia, el fabricante suspendió la producción de 3 modelos. Sato, quien se disculpó por causar ansiedad entre los clientes y los accionistas, explicó que a las automotrices se les permite producir en serie y comercializar vehículos solo si cumplen los estándares gubernamentales de conducción y seguridad. Agregó que Toyota había incumplido los procedimientos apropiados de esas pruebas y prometió asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Un accionista expresó preocupación por la gestión corporativa de la automotriz. El presidente de Toyota, Toyoda Akio, indicó que una gobernanza adecuada crea un entorno en el que cada empleado se siente capaz de contribuir de manera independiente. Añadió que asumirá la iniciativa para conseguir ese objetivo. La asamblea duró menos de 2 horas y en ella los accionistas aprobaron una propuesta para reelegir a Toyoda, a Sato y a otros 8 miembros de la junta directiva. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Matsumoto Junichiro, tesorero de la facción más numerosa del Partido Liberal Demócrata, PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón, está siendo juzgado por falsificación de informes de fondos políticos. Matsumoto es el tesorero de la facción del PLD que en el pasado encabezó el difunto ex primer ministro Abe Shinzo. El martes, respondiendo a preguntas de su abogado en el Tribunal de Distrito de Tokio, indicó que un alto ejecutivo de la facción le había pedido continuar con el engaño. Se le acusa de haber omitido la declaración de aproximadamente 675 millones de yenes, unos 4.300.000 dólares, en ingresos por fiestas de recaudación de fondos y otro dinero entre 2018 y 2022, lo cual contraviene la Ley de Control de Fondos Políticos. En mayo, durante su primera audiencia, Matsumoto admitió, en términos generales, las acusaciones. Al parecer, antes de morir tiroteado a principios de julio de 2022, el exmandatario Abe le había ordenado ese mismo año que suspendiera el ofrecimiento de los fondos en cuestión a los legisladores. Matsumoto testificó que un ejecutivo de la facción le había dicho a finales de julio que un legislador exigía el pago de una comisión. El inculpado dijo que lo había consultado con el líder interino de la facción, Shionoya Ryu, y le había pedido que convocara a una reunión de la cúpula. Agregó que después de una conversación entre Shimomura Hakubun, Nishimura Yasutoshi, Seko Hiroshige y Shionoya Ryu, se había decidido volver a reanudar los pagos no declarados. El abogado no preguntó quién era el alto ejecutivo de la facción y Matsumoto tampoco mencionó su nombre. Cuando se le preguntó si su predecesor le había informado sobre las comisiones y la costumbre de no declararlas en los informes de fondos políticos, Matsumoto contestó que había recibido una explicación a grandes rasgos. No obstante, negó que le hubieran informado sobre la costumbre de algunos legisladores de quedarse con los ingresos de las fiestas en vez de entregarlos a su facción. Matsumoto pidió disculpas por haber continuado con esa práctica, lo cual ha generado desconfianza entre la ciudadanía. La empresa Suzuki dice que ha formado una alianza de capital con una firma emergente japonesa especializada en tecnología de conducción autónoma que utiliza inteligencia artificial. Suzuki se une así a otros fabricantes de vehículos que han establecido lazos con Tier 4, con sede en Nagoya, para aprovechar su software de código abierto y reducir costes. Suzuki y Tier 4 llevan realizando pruebas desde 2019 sobre la tecnología de conducción autónoma en un coche compacto. Tier 4 también ha establecido alianzas con Isuzu y Yamaha. La estrategia refleja la intensa competencia a nivel mundial en la carrera por construir programas informáticos de conducción autónoma. Las posibles ventajas de comercializar estos sistemas están atrayendo a gigantes de las tecnologías de la información y otras empresas ajenas a la industria automovilística. Cabe esperar que más fabricantes de vehículos adopten una estrategia de código abierto para reducir los costes de desarrollo que representa la tecnología de conducción autónoma. Y algunos medios de comunicación israelíes han informado de que las fuerzas del país podrían permanecer en la franja de Gaza tras el final de su operación en la ciudad meridional de Rafah. Las informaciones se producen mientras el ejército israelí deja entrever que la operación allí concluirá en unas semanas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.